allá en el llano, acampa un potro y en su montura hay un papel. Es de mi amada el potro y la carta que escribió ella cuando se fue. La última vez. Adiós, adiós. Te quiero, por eso ahora.